cual me gustó. Y aquí está. Te felicito, hermanos, por haber apartado el tiempo necesario para venir, estar con nosotros, estudiar, orar, ministrarle a Dios y administrarnos los unos a los otros. De modo que esperamos que estos días sean de provecho para todos los que respondan al llamado de Dios. Amén. Quiero decirles que ganas de venir no tenía. He viajado mucho, he ministrado mucho y he sentido un poquito cansado, agotado. Yo le decía al Señor hace 2 o 3 días que no tenía ganas de venir a Chile, pero tenía un compromiso con Dios y con ustedes. Y vine a Chile para estar con el hermano Juan Pablo y su ministerio, que hermano en su iglesia. Y aquí estamos. Yo estoy seguro que el Señor tiene algo especial preparado para nosotros. Amén. Amén. De modo que yo vine con la expectativa de que el Señor va a hablar, que el Señor va a obrar, que vamos a poder ver cosas sorprendentes que van a ocurrir, tal vez no hoy, no mañana, pero en un futuro muy, muy, muy cercano. ¿Cuántos están ansiosos de la gloria de Dios? Nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros negocios y en nuestras iglesias. Dios lo va a hacer. Amén. Su promesa es segura. Amén. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo del hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo hará. Si Él lo prometió, le cumplirá. De modo que estemos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros en estos días y en días siguientes. Bueno, que ahora ustedes también sentaditos, comoditos, están hoy en el sitio, estoy vivito. Dentro de menos de un mes cumplo 80, o sea, 8 lustros. Cada lustro tiene 10 años. Y yo estoy por cumplir los 80. De modo que tengo derecho a sentarme también. Ahora, si a usted no le gusta que yo me siente, entonces paremos todos, que sea parejo. Si no hace choque, personas, que sea por igual. Pero yo estoy seguro, hermanos, que sea parado, sea sentado, ustedes pueden aprovechar muy bien la palabra si ponen el interés debido en lo que Dios va a decir a través de la palabra y por medio de la revelación del Espíritu de Dios. Traigo saludos de Guatemala, son pocos los que conocen Chile por la distancia. Ustedes están en otro lado del mundo, cerca del Polo Sur. Muchos hermanos quisieran venir. Varios años me dijeron, llévenme. Pero le dije, sí, si encontrar el tesoro escondido, con mucho gusto lo llevo. Los pasajes son caros. Gracias a Dios que los proveyó por medio de ustedes y de otros, como, no sé, Ese o Roxana o quienes, pero algunos aportaron para hacer posible este viaje. Quiero agradecérselo de todo corazón. También antes de predicar o enseñar, quiero agradecerle al hermano Osvaldo y todo el ministerio liberados por Jesucristo por su ayuda casi mensual. O sea, me han enviado algunos aportes que contienen diezmos, ofrendas que ustedes han dado. Y es una buena inversión, hermano. Porque no vayan a creer que yo le tengo lo que usted me envía, lo comparto. Y a veces me entra por ahí que hay este lado y me sale por este otro lado. Porque yo lo que hago es sacarle lo necesario para vivir en mi subsistencia. Quiero decirles que no vivo una vida ostentosa, yo vivo una vida muy, muy, muy sencilla. Pablo dijo, contentos con lo presente, teniendo que comer, que vestir, Con eso lo buscamos. Claro, necesitamos un techo. Y hoy necesitamos un transporte. Y Dios ha sido fiel en proveer esas cosas. Pero la vida sencilla es la mejor, no tiene complicaciones. Cuando uno quiere vivir muy por encima de su nivel económico, uno se mete en graves problemas, porque resulta endeudándose a diestra y a siniestra, y lo estragan, y lo hostigan, y uno pierde la paz. Yo he visto hermanos que primero se enferman de los nervios y cuando menos piensan físicamente están adoleciendo de graves enfermedades, y todo ha sido por los excesos, por los abusos que ellos mismos han cometido. De modo que, hermanos, las cosas materiales, la Biblia dice, las cosas que se ven son pasajeras, son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿por qué debe uno luchar? Es por lo eterno, lo de mayor valor, sin descuidar la otra parte, porque sí es necesario que tengamos como hijos de Dios un lugar decente, un lugar digno donde vivir, y que nuestras necesidades básicas sean suplidas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. De modo que los bendigo, hermanos. Amén. ¿Cuánto reciben esa bendición? Claro, esa bendición con un ministro espiritual y se transmite a los materiales. De modo que reciban y disfruten la bendición de Dios en todas las cosas. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre el ejército de Dios. Yo le pedí a los hermanos del ministerio de alabanza, de adoración, que cantaran ese corito. El ejército de Dios marchando sobre todo principado y potestad. Dios en estos tiempos finales está levantando un ejército de hombres y mujeres, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, que están siendo discipulados, están siendo disciplinados para formar parte del ejército que Dios va a lanzar al campo de batalla en estos tiempos finales. La situación mundial no va a mejorar, se va a deteriorar más y más y más, a pesar de los esfuerzos de distintas entidades a nivel regional y mundial. Los cambios atmosféricos o climáticos nos auguran de que es probable que empiece a escasear el alimento básico, y eso va a producir guerras para determinar quién se va a quedar con los productos, tanto de la agricultura como de la ganadería. También, hermanos, sabemos que el aumento alarmante de la población pues va a producir graves problemas por la falta de vivienda, por la falta de trabajo, por muchas razones. De modo que ustedes que están jovencitos deben determinar en su corazón no ayudar a crear el problema, sino a solucionar el problema. Deben dejarse guiar por el Espíritu de Dios en cuanto a noviazgo, matrimonio y de reproducción, para que usted no contribuya al problema, sino que cumpla sus deberes como seres humanos decentes, honrados, sin excederse a veces por razones egoístas. De modo que vamos a nosotros como cristianos podemos mirar al futuro no con pesimismo, tampoco con un optimismo desmedido. Debemos mirar al futuro con realismo, sabiendo que la situación es difícil y va a ser más difícil, pero contamos con un factor que la gente del mundo no cuenta. ¿Cuál es ese? La presencia de Dios, la bendición de Dios. Tener nada, con él todo. De modo que contamos con recursos que el mundo ni siquiera sospecha que existen. Y nosotros debemos conocer esos recursos y utilizarlos para vivir una vida que sea para beneficio de la familia, de la sociedad, de la iglesia, de la humanidad en general y para la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno, voy a pedirles que me traigan una sillita para ponerme en Biblia. Una de estas está ahí. Y vamos a abrir, hermanos, en Joel, capítulo 2, donde habla del ejército de Dios. El ejército de Dios. Como el grupo es pequeño, solo somos como 25, 30. Yo creo que deben sentirse en libertad de participar en el estudio. A mí no me molesta que pregunten, no me molesta que interrumpan la enseñanza para hacer algún comentario, siempre y cuando sea un comentario aceptable. Que no nos salgamos del tema, que no nos desviemos a hablar de otras cosas que no tienen relación con el tema que hemos escogido para esta noche. ¿Y cuál es el tema que vamos a compartir? El ejército de Dios. Hablamos pues en Joel 2. ¿Trajeron Biblia? Amén. Bueno, es la espada del soldado. Entonces el soldado tiene que venir armado. Trae su Biblia. Hoy pues hay Biblias impresas y hay Biblias que uno puede bajar aún en su teléfono o en su compu portátil, de modo que ustedes escojan qué clase de Biblia van a tener y usar, pero lo importante es que la tengan para poder no solamente seguir con el oído la lectura, sino también con la vista. Eso quiere decir que va a haber una doble impresión, la auditiva y también la visual. Y es más fácil retener lo que uno aprende en una circunstancia como esta. Bueno, ¿tiene la Biblia abierta? Aquí en Joel capítulo 2 y en el versículo 11 dice: Jehová dará su voz delante de qué? Que es su ejército. Subrayen eso, su ejército. Joel capítulo 2 está hablando de un ejército que algunos han dicho que es el ejército del diablo o del anticristo, pero están equivocadísimos, porque Dios mismo dice en este versículo que está hablando en esta porción bíblica acerca de su ejército. Y si nosotros sabemos por otros pasajes bíblicos, algunos de ellos los vamos a estudiar, que Dios en estos tiempos finales está levantando un grupo compacto de hombres, de mujeres, de muchas naciones, culturas, lenguas y congregaciones, una diversidad de gente para formar el ejército que él va a usar para el extendimiento, para la destrucción. Para la destrucción del reino de Satanás y para la instauración del reino de Dios. El reino de Dios no puede ser establecido hasta que el reino de Satanás sea destruido. Lo dice con el Apocalipsis capítulo 2. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado. Un acto violento. No le están pidiendo permiso. Fue arrojado, fue lanzado. Fue arrojado en tierra y su jefe y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces oí una voz que decía que ahora sí, venido la salvación y el poder, ¿qué más? Y el reino de nuestro Dios. Y la potencia de su Cristo. De modo que, ¿cuándo y cómo va a ser instalado el reino de Dios en la tierra? Cuando Satán sea arrojado, lanzado. Yo he predicado, no sé si en esta iglesia, aquí en este lugar, hay un mensaje como manual que se llama La Realidad de la Guerra Espiritual. ¿Cuánto lo han visto? ¿O lo han oído o lo han leído? Hay una guerra sin cuartel que ha estado sucediendo a través de los siglos. Y allí dice que en esa guerra van a participar los ángeles. Pero los ángeles por sí solos no pueden vencer o expulsar a Satanás del lugar que ocupa en los lugares, celestes. Si ellos pudieran hacerlo, ya lo hubieran hecho. Pero obviamente falta un elemento que solamente nosotros, como redimidos, como escogidos, podemos aportar. Si nosotros no nos metemos a la guerra, la situación se va a prolongar y se va a agravar. Por eso Dios, en los últimos 40, 50 años, ha estado restaurando esta verdad bíblica de la guerra espiritual, en la cual la iglesia tiene una participación muy importante. Porque es cierto, los ángeles tienen ciertos elementos que nosotros necesitamos, pero nosotros tenemos otros elementos que ellos no tienen y que urgentemente necesitan. ¿Están oyendo? De modo que vamos a estudiar el ejército. Este ejército está formado por personas redimidas, escogidas y apoyadas por los ángeles de Dios. Y nosotros proveemos ciertos elementos y los ángeles proveen otros elementos. Luchando juntos, vamos a poder vencer al enemigo, expulsarlo, arrojarlo, para que él no siga interfiriendo con los planes que Dios tiene para la humanidad. Leamos pues Joel capítulo 2. ¿Están listos? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Me va a poner mis ojos suplentes. Tocad trompeta en Sion y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque se está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba, un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como fuerte pueblo aparejado para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, pondránse mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá por sus caminos y no torcerán sus sendas. Ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por la ventana a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas reatraerán su resplandor. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra. Porque grande es el de Jehová y muy terrible, y ¿quién lo podrá sufrir? Bueno, es un pasaje de mediana longitud, pero vamos a hacer un análisis lo más conciso posible de lo que enseña este pasaje. Empieza diciendo en el versículo 1 que tocar trompeta. ¿Para qué sirve la trompeta? Según la Biblia. Para dos cosas: para convocar y para llamar a la guerra. Ustedes no han visto ese versículo en 1 Corintios 14, un pasaje que habla de la operación del don de profecía, del don de lenguas con interpretación. Dice: si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, la trompeta es para convocar a los soldados para que se presenten apertrechados, armados hasta los dientes, para salir a la batalla en contra del enemigo. Esa trompeta podría suceder. Sonar de día, podría sonar de noche. Y los soldados, al escuchar esa trompeta, tenían que vestirse y armarse rápidamente y presentarse en un lugar determinado para salir en contra del enemigo que viene a la ofensiva, que está atacando, que quiere vencer y someter a la nación, a una ejército foráneo, un ejército extranjero. Bueno, tocar trompeta. Sigamos leyendo, hermanos. Tocar trompeta en Sion. ¿Qué más? Pregonar en mi santo monte. Aquí está hablando del monte de Sion. El monte de Sion es el lugar donde Dios va a habitar durante el reino milenial. Dios va a establecer su trono en el monte de Sion, que queda en las afueras de la ciudad de Jerusalén. ¿Entienden? Sí. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, va a establecer un trono en lo que será en ese tiempo la capital del mundo. No va a ser Nueva York, donde están las Naciones Unidas. No va a ser en Bruselas, donde está el Fondo Monetario Internacional. No. Dios ha dicho que la capital del mundo durante el reino milenial de Cristo va a ser ¿dónde? En el monte Sion, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Hay un versículo, y no lo tengo a la mano, que dice que Israel es el ombligo de la tierra. ¿Sí? Israel está, Jerusalén está situado en el cruce de tres continentes. Por un lado está África, por otro lado Asia y por otro lado Europa. Y en el cruce de esos tres continentes está Israel y, claro, Jerusalén. Es un lugar que ha sido apetecido por todas las naciones. Usted lee la historia para ver cuántos intentos ha habido de las diferentes naciones de tomar posesión de ese lugar estratégico. Guatemala ha sido llamada la Israel de América, o la Israel del Occidente, porque cerca de la ciudad de Guatemala hay un lugar que es el corazón del continente americano, el mero centro. De modo que hay una relación cercana entre Guatemala e Israel, y tienen convenios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo doy eso como un dato curioso. Pero, hermanos amados, aquí dice pregonada. ¿Dónde? bendición. Miren en Hebreos capítulo 12, creo que es como el versículo 24. Hebreos capítulo 12. Traje mi Biblia antigua y ya está toda pues rayada y manchada. Pero mira lo que dice el versículo 22. Mas por saber llegado a dónde? Al monte de Sion. Al monte de Sion. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, porque durante el milenio Jerusalén, la nueva Jerusalén va a ser. Dios va a bajar esa ciudad a la tierra. De eso no podemos hablar hoy porque nos apartaríamos del tema, pero dice Jerusalén la celestial y a la compañía de muchos que millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. A los escogidos de Dios se les llama los primogénitos, y es otro estudio muy interesante. El primogénito tenía derecho a doble herencia. Pueden ser seis hijos, pero el primogénito era el que recibía todo, de todos los demás. Y al enfermar o al morir el padre, ¿quién era el que tomaba el liderazgo de la familia? El primogénito. Y en la Biblia se llama a los escogidos de Dios primogénitos, o primicias. De modo que solo le doy eso como un dato curioso. Y a los primogénitos que están alistados o inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y etcétera, etcétera. Esa es la descripción de la nueva Jerusalén. La iglesia de Cristo, pues la verdadera iglesia, es parte del reino de Dios, es un agente del reino de Dios en la tierra. Y muchas de las profecías que hablan de Sion, del monte Sion, de la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, tienen que ver directamente con la iglesia de Jesucristo, especialmente en estos tiempos finales. Volvamos a Joel capítulo 12. Pregonad. ¿Pregonad qué? 1.14 de Joel. ¿Quién puede leer las primeras dos palabras? Pregonar ayuno. Y 2.15. Leal. Tocar trompetación. Proclamar ayuno. Ahí va. O sea, pregonar, proclamar, ¿qué cosa? Ayuno. Y el ayuno tiene relación directa con qué? Con la guerra espiritual. ¿Se acuerdan un caso de un muchacho epiléptico que le daban convulsiones? Los discípulos intentaron liberar al muchacho y fracasaron completamente, vergonzosamente. Y después, un poquito apenado, le llaman al Señor Jesús: ¿por qué no pudimos? ¿Y qué fue la respuesta de Cristo? Es que viniendo no sale sino con qué, y el ayuno es sumamente eficaz en la guerra espiritual. ¿Qué hace el ayuno? Dos cosas: fortalece el espíritu y debilita la carne. De modo que si usted quiere fortalecerse, vigorizarse en su vida espiritual, debe ¿qué? Ayunar con cierta regularidad. Ayunar con cierta regularidad. Que no se vuelva solo un rito, ni siquiera un hábito, sino que lo hagan con la necesaria devoción, para sujetar la carne y para fortalecer el espíritu. ¿Para qué? Para la guerra espiritual. Isaías 58. ¿No es este el ayuno que yo escogí? hagan. Búsquelo, hermanos, porque estos son pasajes que ustedes deberían de marcar en sus vidas. O sea, el ayuno tiene un propósito sagrado. Lamentablemente hoy, debido a la propaganda escrita, hablada, todo lo que uno ve en la televisión, en el internet, en otras partes, estamos comiendo en exceso. ¿Qué dice Isaías 58? ¿Le puede dar el versículo? 5. ¿Qué dice? Está el ayuno y ojo aquí, que de día fija el hombre en tu alma, que inclina tu cabeza como junco. No, es el 6, Señor. Lea el 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. Ahí está. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del 6? Para desatar la ligadura de impiedad. Eso es liberación. Soltar las cargas de opresión. Liberación. Y dejar libres a los quebrantados. Liberación. Y que rompáis todo el mundo. Liberación. Imagínense, el ayuno tiene como propósito enfrentar y vencer a Satanás con el fin de liberar las personas, familias, etcétera, etcétera, que están cautivas del diablo. Entonces, en estos tiempos finales, según Joel capítulo 2, la iglesia va a tener que ayunar, nos guste o no nos guste. Yo sé que el ayuno no es agradable a la carne, requiere un poquito de disciplina o determinación a ayunar. Yo estoy seguro que hay algunos aquí que nunca ayunan, y si ayunan son unas pocas horas. Hay algunos que ayunan el desayuno y ya a la hora del almuerzo se pegan unas, no sé cómo dicen aquí, pero devorada, hartada, extraordinaria, y está a perderlo poquito, pero nada, ¿no? De modo, hermanos, que volvamos a Joel 2. Tocar trompeta en Sion, ustedes ya saben para qué. Y pregonad ayuno en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene qué día. Viene la gran tribulación, no dice eso. No confunda la gran tribulación con el día de Jehová. El día de Jehová es llamado el día de ira. La Biblia habla de ese día como el día grande y manifiesto, o el día grande y terrible de Jehová. Es un día de juicio sobre la humanidad, que se ha resistido, que se ha rebelado a la autoridad divina. Muchos escatólogos confunden el día de Jehová con la gran tribulación. Creen que durante la gran tribulación Dios va a descargar su ira sobre la humanidad, y esa es mentira. Escúchenlo bien. Hay diferencia entre la tribulación, que es prueba para el pueblo de Dios, y la ira, que es castigo para la contraparte, para el pueblo que se ha rehuido o ha rehusado someterse a Dios. ¿Qué es tribulación? Prueba. Es prueba. Y no podemos escapar de prueba. Por eso la enseñanza que nos han dado de que Cristo viene antes de la gran tribulación para arrebatarnos y llevarnos al cielo no tiene ningún fundamento bíblico. Es una enseñanza falsa que adormece a los cristianos. Les da una falsa confianza. Algo me han dicho hasta pastores: a mí no me importa lo que va a suceder. Y yo sé que antes de que se desate la ira de Dios en la tierra, Cristo va a venir, va a arrebatar y me va a llevar al cielo. Yo voy a estar viendo los eventos desde las almenas del templo del cielo. ¿No? Este es otro tema que debería volver a dar a un chico, porque mucha gente está engañada. Yo solo les voy a mostrar dar la prueba, una sola. Hablan en 1 Tesalonicenses. Los quiero inquietar para que ustedes estudien. Hemos sido muy ingenuos. Hemos dejado que predicadores vengan y nos den una falsa confianza. ¿Qué dice el 1 Tesalonicenses, capítulo 9? Capítulo 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Y es el versículo 3. 1 Tesalonicenses 3:3. Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Nosotros somos puestos para esto. ¿Para qué? Para la tribulación. La tribulación es inevitable. Jesús dijo: en el mundo tendréis tribulación, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Pablo dijo que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La tribulación y la sequía son dos cosas diferentes, hermano. ¿Qué es la tribulación? Pruebas. Y el pueblo de Dios va a ser sometido a dura prueba en estos tiempos para determinar quiénes son aptos, quiénes son dignos del reino de Dios. Están calladitos, ¿no? Es algo que reflexiona. Ahora, contrastemos este versículo 3:3, donde dice que sí somos puestos para tribulación, con 5:9 del mismo libro. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ella, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para qué. Para él. Sí nos ha puesto para la tribulación, pero no nos ha puesto para ella, sino que nos ha puesto para alcanzar esa gran salvación en todos los aspectos que Dios nos ha puesto por medio de Jesucristo. Compárenlo, entonces. La iglesia va a pasar por gran tribulación, pero no van a experimentar la ira de Dios. Dios ha reservado la ira para sus enemigos. ¿Entendieron? Amén. Está en el libro en aún. Dios ha puesto, ha reservado la ira para sus enemigos. De modo que no debemos prepararnos para la ira, pero sí debemos prepararnos para qué. La Biblia dice muchas veces que la tribulación la tenemos que soportar, tenemos que sufrir la tribulación, porque la tribulación tiene un efecto purificador. Yo le voy a decir que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, y la iglesia de hoy es una iglesia que está altamente comprometida con el mundo, una iglesia que tiene una tolerancia hacia el pecado, y eso tiene que llegar a su fin. Bueno, sigamos estudiando Joel, hermanos. Nos desviamos un poquito, pero es necesario. Volvamos a ver el capítulo. Estamos haciendo un ligero análisis de esta porción bíblica. Tocad trompeta en Sion, pregonad ayuno en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama con el alba. ¿Cuándo va a ocurrir ese día? Que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Vamos a Mateo 24. Mateo 24. Ustedes notarán, hermanos, que entre la gran tribulación y el día de la ira van a ocurrir ciertos fenómenos en la naturaleza que están descritos aquí en el capítulo 24 de San Mateo y en el versículo 29. ¿Quién puede leer ese versículo? E inmediatamente, solo el 29. Sí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo van a ocurrir estos fenómenos? Inmediatamente después de la tribulación de estos días. La gran tribulación empieza aquí en el versículo 21 del mismo capítulo, porque habrá entonces grande tribulación. Termina el versículo 28 y el versículo 29 dice: después de los días de esta tribulación van a ocurrir toda esta serie de trastornos de la naturaleza, van a suceder cosas extraordinarias, el sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre, etcétera, etcétera. Y después dice: y entonces se verá la señal del Hijo del Hombre, que qué, que viene en el cielo. Miren sus Biblias, no me miren a mí. ¿Qué dice ahí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿sí?, en el cielo, y entonces lamentará todas las tribus de la tierra, y verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Sí. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. ¿Cuándo va a suceder el rapto? Después de la tribulación. No antes de la tribulación, sino después de la tribulación. ¿Qué dice? Que después de la tribulación, cuando comiencen a suceder esos fenómenos celestes, Dios va a enviar sus ángeles y van a recoger a sus escogidos. ¿O no dice eso? Sí. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El arrebatamiento de la iglesia no va a ser total, no todo lo que hoy se llama iglesia cristiana va a ser arrebatado, sino solo un segmento de la iglesia que está formada por ¿quiénes? Por los escogidos. Muchos llamados, pocos escogidos. Y yo quiero preguntarle a usted esta noche, ¿usted qué es? ¿Estás seguro? ¡Ja! Fácil es afirmar, otra es comprobar. Porque los escogidos son personas muy especiales, que tienen ciertas cualidades, ciertas virtudes que los llamados no tienen. Yo di un estudio sobre los escogidos, no sé a qué iglesia de aquí de Chile. Ah, si usted no lo tiene, no lo conoce, aparece la página de Liberados por Jesucristo. Y ahí hay numerosísimos estudios míos, y uno de ellos es los escogidos de Dios. Bájalo, léalo, es muy importante. No se conforme solamente con ser aceptado, ni siquiera con ser convertido. Usted necesita calificar, determinar en su corazón de que usted va a ser uno de los escogidos por Dios en estos tiempos finales. Amén. El ejército de Dios descrito aquí en Joel capítulo 2 es un ejército formado por los escogidos, porque los requisitos son bastante estrictos. No cualquiera puede formar parte de ese ejército. En Guatemala hay el ejército de Guatemala está formado por, claro, miles de soldados que anteriormente, en tiempos de la guerrilla, reclutaban la fuerza. Llegaba el ejército a un pueblo y hacía redadas y se llevaba a todos los jóvenes para el ejército, quisieran o no quisieran. Ahora es un ejército voluntario, que hay tiempo de paz. O sea, los jóvenes pueden irse a apuntar, a enlistar en el ejército. Y en el ejército de Dios, y en el ejército de Guatemala, había en aquel tiempo, todavía existe, una, ¿qué podríamos llamar?, una compañía de soldados llamados caribíes. los caimanes, era la élite del ejército, hombres especialmente entrenados para la guerra, fieros en gran manera. Entonces, los escogidos son los caimanes de Dios, ya que se han sometido a un entrenamiento especial en la guerra espiritual. Y ustedes, pues, tienen privilegio entre todas las agrupaciones que hay en Chile, algunas enormes, otras pequeñas, de haber sido iniciados en la guerra espiritual. Estos temas no los tratan en las grandes iglesias de carácter popular. No quieren saber nada de eso. ¿Cuántas iglesias aquí en Santiago se ocupan de estos temas? ¿Ah? Se pueden contar con las manos. Cientos y cientos de iglesias que no saben nada de guerra espiritual, ni quieren saber. Un evangelio popular, un evangelio fácil, un evangelio light, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Nueve hermanos, estamos en tiempos críticos en que Dios va a tomar medidas extremas para reclutar en su ejército hombres y mujeres que estén dispuestos a todo. ¿Qué dije? A todo. Para honrar, también para obedecer a Dios. Bueno, vamos a Joel 2, porque ya me advirtió el pastor de que tenemos un plazo. Yo soy predicador de largometraje. ¿Cómo me llamo? El predicador del evangelio, ¿qué? Eterno. Ok, mis mensajes pueden durar dos horas y media, tres horas. Ya con 60 años de ministerio hay mucho que compartir. Amén. Y a veces me dan ganas de compartirlo todo de una vez. No se puede. Bueno, sigamos leyendo. Dice el versículo 2: un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. Ahora, la primera cualidad que deben tener los hombres y las mujeres que desean ser separados, apartados, escogidos para formar parte del ejército de Dios es este que está aquí. Un pueblo grande y fuerte. Los soldados tienen que ser debiluchos, ¿no? No. No hay lugar para ellos en el ejército de Dios. Fuertes. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a ser fuertes? La Biblia dice que Dios ha escogido no a los sabios sino a los necios, no a los fuertes sino a los débiles. Dios ha escogido, pero no para dejarlos en esa condición. Los escoge, digamos, del fondo del barril para levantarlos, prepararlos para que cuando Dios comience a usarlos, ellos no se vanaglorien, no se roben la gloria que solo a Dios se pertenece. Entonces él escoge, vamos a decir, no lo mejorcito, sino lo peorcito. Yo le digo a los hermanos que yo sé que son escogidos, les digo, no se vayan a creer la gran cosa, porque usted es un, no, es nada, nadie, si no Dios no hubiera puesto sus ojos. Amén. Porque si Dios escogiera la gente más fuerte, la más sabia, la más rica, la más preparada intelectualmente, ellos se van a gloriaría. Y Dios quiere que todo lo que hagamos en estos tiempos finales redunde para la gloria de Dios. Yo, pues, no me pongo un ejemplo, pero yo soy de perfil bajo. Y sin embargo, pues, ya con tantos años de ministerio y con muchos resultados efectivos en el ministerio, pues la gente tiende a exaltar uno y uno no puede creer lo que la gente dice acerca de uno, si no se echa a perder. La gente lo adula a uno. Yo traje una revista que salió el 13 de febrero, cuando celebraron mis 60 años de ministerio. No trajo la copia, ¿no? En la portada aparece la carota del viejote, digo del viejito. Y ahora, entre 10, 12 días, aparece otra revista. Solo muéstrala ahí. Esa fue sorpresa, porque iban a hacer un culto de acción de gracias por mi 60 años de ministerio, y fue un evento, pero hasta el presidente iba a asistir, pero lamentablemente hubo una emergencia de última hora y no pudo llegar. Pero llegaron políticos, llegaron industriales, llegó gente de la crema innata de la sociedad, porque quiera que no, el viejito ya es conocido en todo el país. Yo no puedo ir a un mall, a un centro comercial, si que hay personas que se me acercan en esta lucha. Pero eso no significa que yo sea algo extraordinario, no lo soy. Porque el Señor siempre me lleva a 1 Corintios 1, donde dice, tú no eres nada, no vales nada, no tienes nada. El Señor es el que tiene que ser exaltado y no el hombre. Bueno.